mi sol radiante y mi cielo azul. Eres tú ese superhéroe que vino a salvar a esta vida que sin esperanzas vive allá. Pero tú llegaste un día y dijiste: estoy aquí. Y desde ese instante no te separaste de mí. Tú no llegaste volando como Superman, tampoco llegaste en una nave espacial. Y el más humilde de los hombres llegaste tú, sobre un pollino, y dijiste que tú eras Jesús. No tenías un arma para defenderte, pero en la batalla fuiste el más valiente. Sin golpes, sin balas, salvaste a la gente. Por donde pasabas, sembrabas el amor y la paz. A pie caminabas, no tenías un carro, el sol en tu cara, sediento y cansado, pero tú llevabas libertad, mi amado, y un corazón grande lleno de mucha bondad. El superhéroe de mi vida, de mis sueños eres tú. Apareciste en mi suerte, sol radiante, cielo azul. El superhéroe de mis años me ayuda en la adversidad, lluvia de invierno en el verano que llenó mi manantial. El superhéroe de mi vida, de mis sueños eres tú. Apareciste en mi suerte, sol radiante, cielo azul. Todo superhéroe tiene una debilidad, pero el punto débil tuyo era muy especial. Te compadeciste de una viuda que lloró, y los pobres te tocaron siempre el corazón. Amaste a tus enemigos, fuiste sin igual. Tu vida entregaste por quien te quiso matar. No pagaste mal por mal y mostraste el poder que trae consigo la paz, venciendo el mal con bien. Tal vez no haya afiches donde tus figuras no ganan de cine con fama y fortuna. No el hombre invencible que no pierde una, que salvando el mundo siempre aparece y después se va. Un hombre bueno, común y corriente, sencillo y sincero, justo y transparente, manso y verdadero, y ahora más de frente, superhéroe eterno que un día me vino a salvar. Superhéroe de mi vida, de mis sueños eres tú. Apareciste en mi suerte, sol radiante, cielo azul. El superhéroe de mis años me ayuda en la adversidad, lluvia de invierno en el verano que llenó mi manantial. El superhéroe de mi vida, de mis sueños eres tú. Apareciste en mi suerte, sol radiante, cielo azul. El superhéroe de mis años me ayuda en la adversidad, lluvia de invierno en el verano que llenó mi manantial. El superhéroe de mi vida, de mis sueños eres tú. El superhéroe de mi vida, de mis sueños eres tú.